10 de la mañana con 12 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a hablar sobre algunos términos, vamos a clarificar, así es como está este segmento. Y antes de irnos con el primer término, en este segmento del libro Un Curso de Milagros nos habla sobre la introducción. Y les voy a leer el primer párrafo para que escuchen pues la introducción. Este no es un curso de especulación filosófica, ni está interesado en una terminología precisa. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón. La estructura de la conciencia individual es esencialmente irrelevante, puesto que es un concepto que representa el error original o el pecado original, entre comillas. Estudiar el error en sí no conduce a la corrección, si es que en efecto quieres tener éxito en poder pasarlo por alto. Y es precisamente este proceso de pasar por alto lo que el curso se propone enseñar. Todos los términos son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrarán, mas quienes buscan clarificación también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. Los argumentos teológicos como tales son necesariamente polémicos, ya que dependen de creencias y por lo tanto pueden ser aceptados o rechazados. Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Y bueno, aquí les leí más de un párrafo, les leí casi el párrafo 2 también, y por eso me daba risa ahorita decirles, ¿no? Porque esta introducción es como para que ya nos acudamos desde antes de hablar el primer término, antes de que nuestro ego vaya a empezar, ¿no? Porque obviamente nosotros ya tenemos ciertos conceptos en nuestra mente que tal vez resultan difícil deshacerse de ellos, pero pues aquí nos está diciendo que la controversia, ¿qué es? Pues es parte, ¿no? Es parte del ego o es parte de la defensa contra la verdad. Cuando nosotros buscamos controversia, o sea, no, es que no es así, y es que no debería ser así, bla, bla, bla, entonces ya estamos dándole alimento a nuestro ego. Pero bueno, ahora sí, con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, en el primer término es mente-espíritu. El término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a este su energía creativa. Cuando el término va con mayúscula, se refiere a Dios o a Cristo, es decir, a la mente de Dios o a la mente de Cristo. El espíritu es el pensamiento de Dios que él creó semejante a sí mismo. El espíritu unificado es el único hijo de Dios o Cristo. En este mundo, puesto que la mente está dividida, los hijos de Dios parecen estar separados. Sus mentes a sí mismo no parecen estar unidas. En ese estado ilusorio, el concepto de una mente individual parece tener sentido. En el curso, por lo tanto, se describe a la mente como si consistiera de dos partes, el espíritu y el ego. El espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios a través del Espíritu Santo, quien, aunque mora en esa parte, también ve la otra. No se usa el término alma, entre comillas, excepto en citas directas de la Biblia, por ser un término sumamente polémico. En cualquier caso, sería un equivalente de espíritu, entendiéndose que al formar parte del ámbito de Dios, es eterna y nunca nació. La otra parte de la mente es completamente ilusoria y solo teje ilusiones. El espíritu conserva su potencial creativo, pero su voluntad, que es la de Dios, parecerá estar cautiva mientras la mente no esté unificada. La creación continúa imperturbablemente porque esa es la voluntad de Dios. Dicha voluntad está siempre unificada y por lo tanto no tiene significado en este mundo. No tiene grados ni opuestos. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos y hemos hablado más del espíritu. Creo que nos queda claro el mensaje. No me gustaría meter información de mi parte para no tergiversar la idea. Pero es cierto, ¿no? Tal vez al momento de que ustedes están escuchando lo que acabo de leer, tal vez por ahí el ego ya se quiere prender y quiere decir, ¿cómo crees esto? ¿Cómo que el alma? ¿Cómo que Dios? ¿Cómo que Cristo? ¿Cómo que el Hijo de Dios? Entonces empieza ahí rápido, ¿no? Empiezan a salir todos esos pensamientos que ya tenemos en nuestra cabecita. La mente puede gozar de rectitud o puede estar errada, nos dice el libro, dependiendo de la voz que escuche. Entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué vocecita estamos escuchando? ¿Estamos en la mentalidad recta que solo está escuchando al Espíritu Santo, que perdona al mundo y que ve al mundo real a través de la visión de Cristo? ¿O estamos viendo desde la otra percepción? Estamos viendo no la mentalidad recta, sino una mentalidad errada, que lo único que está haciendo es escuchar al ego, que está entretejiendo ilusiones, que está percibiendo pecado, que está justificando el coraje, la ira, y que sigue considerando a la culpa y a la enfermedad y a la muerte como real. Entonces es muy claro, muy claro el mensaje del día de hoy. O sea, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos escuchando? ¿A qué mente, con qué mente nos estamos identificando? ¿Si con la mentalidad recta o con la mentalidad errada? Si estamos con la mentalidad errada, es obvio que no estaremos viendo un mundo feliz, un mundo perdonado, un mundo libre de culpas, sino que vamos a estar temerosos, vamos a estar enojados y vamos a seguir justificando nuestro coraje. Cuando alguien se enoja, cuando nos llegamos a enojar, ¿qué es lo que pasa? Que justificamos nuestro coraje diciendo fulanita, fulanito, o mira lo que me pasó hoy, o sea, por esto estoy enojada, por esto estoy enojado. Cuando no queremos soltarnos de esa emoción que sabemos que no es real, entonces la tenemos que justificar. Tenemos en este mundo la libertad de elegir. Y la elección siempre va a depender de dos alternativas o dos voces. La voz del ego o la voz de la verdad. La voz del amor o la voz del miedo, ¿no? Entonces, ¿quién es el que entonces decide sentirse como se siente? Uno mismo. El que yo tenga la voluntad de estar en mi vida en paz, feliz, el que yo tenga la voluntad y la ponga en práctica va a ser que realmente viva a través de la verdad. Pero si mi voluntad nada más está de dientes para afuera, entonces voy a seguir conservando el coraje, la falta de perdón, la ira, la tristeza y todo eso, ¿no? Que nos da para abajo. Entonces, hoy vamos a recordar que podemos recibir mensajes tanto del Espíritu Santo como del ego, y que nosotros vamos a seguir siendo los receptores. Nosotros vamos a decidir a quién vamos a elegir, a quién vamos a escuchar y con quién nos vamos a seguir relacionando. Pero esto va a depender siempre de nosotros. Queremos estar conscientes, queremos vivir en un mundo lleno de amor, en el que no sea necesario el perdón, porque simplemente dices, no necesito perdonar a nadie, ¿eh? El mundo está perdonado. Sin embargo, tenemos esa apertura, pero realmente, ¿la ponemos en práctica o nomás la decimos? O nada más mientras estamos en el tema, o mientras estamos meditando, o mientras estamos orando, o mientras ya decimos, me siento muy, muy, muy mal, que realmente necesito ya liberarme de todo esto. No se trata de hacerlo un segundo y ya. ¿Por qué? Porque no estamos nada más un segundo. Cada segundo de nuestra vida es la oportunidad de decidir a quién voy a escuchar, a quién voy a seguir, cómo voy a vivir, con amor o con ira. Si cada día de tu vida lo vives pleno, la plenitud la vas a ver por doquier. Y cada persona que está en tu vida la va a sentir. Si nosotros somos, entre comillas, los causantes de que otras personas se sientan desesperados, que se sientan enojados, que se sientan tristes, es porque también nosotros estamos identificándonos con el ego, y si las otras personas están también identificadas con el ego, pues no van a ver con claridad y vamos a estar en un mundo de ciegos, en el que vamos a estar justificando nuestras acciones para sentirnos como nos estamos sintiendo y no querer cambiar esa emoción que no es real. Por ejemplo, se dio el fin de semana, muchas personas pues descansan los fines de semana, hay algunos que todavía trabajan, ¿verdad? Pero de repente dedican ese tiempo tal vez para estar en familia o para hacer alguna actividad, qué sé yo, ¿no? Y de repente ese momento que tal vez muchos están esperando del fin de semana, voy a descansar, me voy a divertir, esto y lo otro, tal vez terminan enojados, tal vez terminan insatisfechos, tal vez terminan tristes, molestos. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están escuchando a un mal maestro, un maestro falso. Los que son padres, los que tienen hijos y se enojan mucho con los hijos y viceversa, pues se pueden dar cuenta que pues en este fin de semana vivieron totalmente cegados de la realidad. Se creyeron los personajes, se creyeron el papel, lo disfrutaron en el momento, porque si no, pues ¿Quién vive algo que no quiere vivir, ¿no? O sea, seamos conscientes. Si yo me enojo, yo me pongo triste, yo grito, yo me altero. Si yo haga lo que haga, fue mi elección. No importa lo que esté sucediendo en nuestro entorno. No importa lo gris, no importa la tormenta, lo que haya en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de elegir cómo vivir nuestra vida con el entorno que haya en nuestras vidas. Qué padre sería que todo fuera color de rosa, pero no siempre es de color de rosa. Nosotros no tenemos el control de nada, como ahorita, ¿no? Que se espera un huracán, una tormenta acá en Estados Unidos. Y en Los Ángeles, en el sur de California, pues ya se están preparando para inundaciones, para las lluvias, ya las escuelas ya cerraron. Entonces, nosotros no tenemos el control de decirle a la tierra, ¡hey, párale, ya no lluevas! Según eso estamos muy avanzados, pero no, o sea, muchas cosas están fuera de nuestro control. Y por más de que a veces uno planee las cosas y se resguarde, o sea, la naturaleza va fluyendo, o sea, por algo se llama naturaleza, porque es natural, es su naturaleza hacer las cosas que hace. que si le da la gana sacudirse y a dar un terremoto, lo va a hacer. Que también fue, ¿no? Creo que hoy o ayer también hubo un temblor en California, en medio de esto que está sucediendo. Entonces, a lo que voy es de que el entorno no siempre va a ser como nosotros queremos, de color de rosa, como la película de Barbie. Y está bien, no importa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos con esto. Podemos con todo lo que la vida nos da. A veces nosotros decimos, no, es que yo ya no puedo. Ya. Eso es de humanos, ¿no? Pensar que no podemos, pero si la vida nos lo está poniendo es porque sí podemos. Desconocemos nuestro poder, desconocemos la fuerza divina. Entonces, hoy no vamos a dejar que nuestra mente se vaya por el lado erróneo. No vamos a dejar que nuestros pensamientos se vayan hacia las ilusiones. Vamos a tratar de mantenernos presentes para que los pensamientos no vengan a nuestra mente. Y no lo digo de que, ay, no voy a dejar ningún pensamiento, no, sino simplemente voy a decir, voy a tratar de estar presente. Cuando uno está presente no hay pensamientos. Mi perrita ahorita está roncando. Ella está presente, está haciendo lo que su naturaleza le dice. Tengo sueño, me voy a dormir. Están haciendo un programa y no importa el entorno, ¿no? Los perritos son nuestros grandes maestros porque nos enseñan a ver esto, ¿no? O sea, de que si tienes sueño, duérmete. No me puedo dormir porque entonces van a decir que no estoy produciendo, que soy una floja, que soy... Hay que fluir con la vida. Hay que ser agradecidos porque se nos recuerda que podemos elegir cómo vivir la vida. Se nos recuerda que tenemos la capacidad de elegir entre el amor y el ego. Y depende de ti, depende de mí, no depende de nadie más. No porque alguien viene y te da una noticia que no esperabas, ya entonces, ya valió todo, ¿no? Perdón la palabra. Pero, así es la vida. Van a haber muchas cosas, muchas, muchísimas cosas. Pero aún ante las tempestades de la vida, tú puedes ser la luz que va a guiar a los demás. Puedes ser la luz que va a guiar ese camino para ti y para los demás. Entonces no digas que, ay, no. Híjole, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo lo voy a hacer? No, o sea, ve con la naturaleza de la vida, fluye con ella y pide respuestas. Si necesitas respuestas, pídelas. Pero pídeselas al que todo lo sabe, no al que no, no al que se las inventa, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a finalizar este... ¿cómo le llamamos? Apartado, ya, bueno, sí, apartado de clarificación de términos. Y pues vamos a escuchar la mente del espíritu, ¿no? Vamos a escuchar a la mente recta y no a la mente errada. Y hoy la lección que nos toca es la lección 341. Y nos dice, tan solo puedo atacar mi propia impecabilidad, que es lo único que me mantiene a salvo. Más claro no puede estar. Antes de este apartado, para las personas que tienen el libro, viene este, ¿qué es un milagro? Y para que ustedes lo puedan, para que ustedes lo lean, por favor. Nada más les voy a decir la primera frase que dice, un milagro es una corrección. ¿Ok? No crea ni cambia realmente nada en absoluto. Es lo único que les voy a decir y ustedes si pueden leerlo, leanlo. Y la lección de hoy, como les dije, tan solo puedo atacar mi propia impecabilidad, que es lo único que me mantiene a salvo. Y aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos y no simplemente escuchen. Padre,